Papá enseñándote a manejar con los nervios de acero. Papá celebrando el gol como si fuera la final del mundo. En el patio de la casa. Papá es ese héroe sin capa, pero con herramientas y chistes malos incluidos. En Radio Cadena Enciso, celebramos a los papás de ayer, de hoy y de siempre. Los que están cerca, los que viven en nuestros recuerdos y los que siguen enseñándonos que amar también deja huella. ¡Feliz Día del Padre! Te lo dice quien siempre está contigo. Radio Cadena Enciso, donde suena tu historia. Más transitada del mundo, Tijuana, transmite XEHC Radio Bahía en los 1470 kHz de amplitud modulada. Con estudios y oficinas en Avenida Carlos Rovirosa, 3110 Colonia Aviación. Desde 1943, Radio Bahía, tu mejor compañía. Radio Bahía. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Ya estamos de vuelta. Stereo Music, déjate llevar por la música. Éxitos de siempre, los escucha siempre en Radio Bahía 1470 AM. Déjate llevar por la música. Stereo Music. Regresamos con más de la programación de Stereo Music.

música nos transporta a lugares que nunca imaginamos. Estéreo Music.